Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal vais? ¿Cómo andamos? Espero que os pille el comienzo de este podcast bien, estéis haciendo lo que estéis haciendo. Escucharnos en directo sería lo aconsejable, pero si lo hacéis vía descarga, como sabéis, tampoco está mal. Hoy, amiguetes, vamos a acercarnos al último de los ejemplos de esa moda que de un tiempo a esta parte lo ha inundado todo en el panorama audiovisual, que es ambientar títulos en mundos posapocalípticos. Es una cosa que gusta, yo creo que gusta la industria del videojuego como la del cine y también la literaria, pero yo creo que al usuario casi que más. Y The Division es el último ejemplo. La semana pasada lo medio avanzamos, hoy lo vamos a tocar en profundidad, vamos a ver lo que el juego de Ubisoft ofrece, vamos a hablar de cómo ha quedado a nivel gráfico después de la polémica que hubo. Desde aquí el primer vistazo que le echamos en un E3 hace ya algún tiempo y que a muchos, yo incluido, nos dejó muy buen sabor de boca, pero parece que la cosa ha cambiado, no demasiado a mal, ahora lo vemos, no es exactamente aquello, pero no pinta mal. En fin, The Division, como digo, tema central esta noche, para el que todavía tenga dudas de si echarle el guante o no al juego de Ubi, y más cositas que tenemos listas y que dentro de un rato os desgrano. Aniversarios de los guapos, con tufillo retro, que nos gustan. Nacho, ¿cómo vas? Saludos, buenas noches. Bien, bien, con ganas de radio enlatada. Y parece que no ha quedado mal The Division, la verdad. Después de todas las vueltas que ha dado el proyecto, que downgrades, que esto no va bien, que betas, servidores colapsados, mantenimientos y demás, parece que es buen juego. Aunque sinceramente te digo que a mí la ambientación post-apocalíptica no me llama nada. ¿Te cansa ya un poco, qué, tío? Muchísimo, muchísimo. Me da mucha pereza y yo no sé cómo Salma y Alberto han aguantado ahí metidos, porque es que me parece tan manido ya que no le veo interés por temática. Prefiero Destiny. Bueno, muy bien, pues ahora lo vamos a comentar entre todos, a ver si opina el personal que está ahí con nosotros. Lo mismo, Albert está por ahí, me imagino que ya presto a leeros. No, a mí tampoco me despierta demasiado interés. Uy, macho, yo creo que 50 horas en 3 días que le he pegado, pero... Pero eso no. Para ti es poco, tío, eso es poco interés, sí, tú lo tendrías que haber metido 300 ya. No me interesa demasiado. Vaya vicio llevo con el maldito juego, te lo juro. Que desde la última sesión de Diablo no le daba tantísimo. A mí es que esto de estadísticas y pillar loot y mejorar y venga y otra y repetir como un enfermo, me flipa. Luego os cuento la que tuvimos ayer con Salva, que pasamos un buen rato. Yo voy tirando para Twitter, que creo que la gente quiere hablar de esto. De Division y de Paragon. De Paragon también hablamos, que va a salir el Early Access. Tranquilo, bueno, Juan, no. Que esto la semana que viene el chiquillo se le ha pasado el atracón y ya. Mira que es una mierda, correcto, cosa, ¿no? Correcto. Ahí como lo conocemos, de verdad. Y si no lo hace, nos acabará defraudando. Así que, Albert, ves preparando ya el argumento. El siguiente juego. Y vete a la contra. Mote, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saliendo de una gripe bastante mala. Sí, tenía así un poco off. Hacía muchos. Yo creo que no recuerdo la última vez que tuve una gripe. O sea que tiene que hacer milenios. Pero bueno, sí, a mí me gusta el futuro postapocalíptico. A la gente y además a los creativos también, ¿no? Les da la oportunidad de explayarse en destrucción, ¿no? Y en universo alternativo, que es algo que siempre a nivel creativo, a nivel artístico, perdón, es algo que la gente a la que se dedica a dibujar y a crear, pues le encanta, ¿no? Y es normal que ahora haya una especie de boom en este aspecto. Para mí mucho mejor que no otra vez ambientar shooters en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Que está, por cierto, al volver esto, ¿eh? O sea, esto es cíclico. Otra vez. Es como vamos a ver, efectivamente, vamos a ver. Battlefield y Call of Duty. Entre Rusia y Turquía, ya veréis. Si Estados Unidos se da un poco de prisa, igual llegamos a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, venga. Frank, ¿cómo vas? Muy buenas a todos. Un poco dolorido, que tenía un pequeño accidente callejero. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado, tío? Sí, porque iba en plan Final Fight. ¿Qué ibas mirando el iba móvil? Iba en plan Final Fight por las calles de aquí, peleándome. Con las tuberías de plomo y todo. Sí. Y nada, pues que en esas cosas puede uno se hace daño de vez en cuando. ¿De dónde? Pegándole patadas a los cubos de basura metálico. Vale. Por dentro no hay pollo asado, hombre. No había algún pollo asado, ¿no? No había pollo, no había ni hamburguesa ni nada. Estamos. Una cosa como para dejar algo en un cubo, ¿sabes? Más sosa. Solo hay cartones y cosas así. Bueno, y nada, que nada. No he podido jugar a The Division ni creo que lo podré jugar porque no me puedo meter en esa clase de juegos por falta de tiempo. Así que bueno, por lo menos en el nacimiento de Xbox sí que tendré algunas cosas que decir. Que celebramos un nacimiento de una muy buena consola con muchos juegos que están poco valorados, creo yo. Bueno, luego lo comentamos. De antes está Xbox también por ahí en los temas de debate de hoy. Salva, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Doy fe que Albert ha jugado mucho, no para de darme la brasa, que no entras a las 10 de la mañana, a las 12, a las 3 del mediodía. Le digo, Albert, que tengo dos hijas y una mujer que atender también. ¿Problema tuyo? No, y tú haberte metido ahí. El problema, tú lo has dicho bien, Ay, señor Enrique, ¿cómo vas? Pues muy bien, a ver aquí qué se cuenta, que parece que con The Division hay división de opiniones. Ese chiste era de Salva, por sí, favor. Sí, y te diré una cosa, los haters de Ubi han quedado desubicados. Doble. Muy bien. Cerramos aquí. Badum. Relaño, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa, man? Oye, que no sabes lo que estuve haciendo ayer. Y eso no, que tiene la mente muy sucia, ¿no? Eso, travestirte. Estuve jugando a Street Fighter V, oye, resulta que al final me va a gustar el juego y todo, ¿eh? Resulta que tiene una buena IA, está muy escondida, tienes que meterte en el modo entrenamiento y... Pero estaba jugando y tú, mirar tú, mil cosas, yo. Luego ya le dé un ratito a mi chaval. Y así que me puse a entrar en el modo entrenamiento, trasteé unas cuantas cosas y oye, que te puedes echar una buena partida ahí contra la IA al estilo arcade, ¿eh? Así que todavía queda esperanza para el juego. Deberíamos hacerle algún especial o algo, ¿no? Sí, tú da ideas y verás lo que pasa, chaval. ¡Nacho! ¡Ven pa' aquí, Nacho! ¡Alfonso, ¿cómo vas? ¡Nacho! Muy buenas. Pues bien, jugando también este fin de semana de Division, la verdad es que me gusta bastante. Pero no sé, de repente hablé con Juan por el Facebook y me dijo, oye, gástate lo que haga falta en comprarte una figura. Siempre. Y al final... Y no me preguntes si hay que comprar cosas, claro, tío. Eso es un error. Pregunté a quien sabía lo que me iba a responder, entonces nada, al final me echo con una coleccionista Titanfall y la vista nada. Ya bien guapa, ¿eh? Ya te agradeceré. Cojonuda la figura esa, tío. De las mejores. Yo meto mi salón, me tengo que salir yo, tío. Yo la estoy buscando y no hay manera. De las mejores de coleccionista de toda la historia, sinceramente. Porque hasta, supongo que has pagado sobreprecio, ¿no, Alfonso? ¿O ha sido una ganga? Porque si es una ganga, yo la tiro a la basura. No. Te la compro por 400 euros. El otro día... 250 en eBay está. 500. Me instalé el otro día el Titanfall en una noche de estas que no sabía ya qué coño jugar. Me encontré a otra persona que aún estaba jugando. Y, hombre, ¿qué pasa? No, te digo una cosa. Yo juego a ti. No hay juego que me dé más rabia que no se haya establecido que Titanfall. Sí, mira que me gusta ese juego. Pasada, tío. Me encanta. Aquí lo defendimos. Si lo hubieran puesto un modo arcade. Sí. Qué rabia me da, Qué rabia. Yo tengo como puntas de jugar. O sea, mejor juego un mes, luego dejo jugar tres y digo, qué bueno era, tío. Y vuelvo a jugar otra vez. Y bueno. Es muy buen juego. Sí, o sea, sí. Lo defendimos siempre, nos gustó muchísimo. Una lástima que no calase en la comunidad, pero tengo, bueno, mejores augurios para la secuela, ¿no? Venga, a ver. Veremos lo que pasa. Saludamos a Sergi si nos escucha y puede contestar. Eso es, aquí estoy, y quiero que sepáis que lo que más me ha impresionado de hoy lunes es que el hermano de Juan es Khal Drogo. Pero está fuerte, ¿eh? Es cuchimizado, no, es la pinta. Es Khal Drogo, pero desinflado. Es la hostia. Pinchazo. No, es un crack, hombre. Buenos premios se llevó el sábado. Yo recogiéndolos ahí con el alcalde de Navalcarnero, tío, tratándome con la gente importante, grandísimo, tío. Hubo un maletín, ¿no? Hubo un maletín. ¿Has contado eso? Sí, fui encargado por el grupo teatral de mi hermano, que actuó hace un tiempecillo, a recoger premios y les dieron los grandes, mejores actores, ¡ey!, mejor obra. ¿Qué compañía es esa? Como DiCaprio. Es Sahara Teatre. Ilicitana de prestigio y postín. Sahara Teatre, oye, hay una felicitación y enhorabuena. Ahí hacemos un poco de cuña para la familia, Juan. Señor, grande, Abraham Arenas, otro grande de la farándula. Titiriteros varios en mi familia. En fin, gente, vámonos directamente con los titulares, si os parece. Titulares. Venga, vamos con este anunciado Oddworld Soulstorm. Otro Oddworld, qué guay. Otro Oddworld, pero por fin canónico, continuación, porque a ver, lo que iba a ser una quintalogía quedó pendiente del último título. Y bueno, ya se han visto los problemas y las decepciones que hubo en Oddworld Inhabitants, con Lord Lanin quedando muy, muy desengañado de Electronic Arts. Y bueno, pues parece que haciendo cositas pequeñas, ya sabéis el remake Joan Tasty, pues ahora parece que mira que sí, que van un papo otro título, parece que va a ser otro protagonizado por Abe, y que bueno, dicen que va a tener un tono más oscuro. Estoy expectante porque no sé por dónde puede salir, pero sinceramente uno de mis estudios favoritos de toda la historia de la época de PlayStation, incluso de la Xbox, con Manch Odyssey, con Stranger Wrath, pues a ver lo que sale. Cosa buena seguro del estudio de Lord Running. Para mí esta desde luego es la mejor noticia de lo que llevamos de año. Es que es lo que tú dices, Nacho, creo que el último Oddworld completamente nuevo creo que salió en 2004 o por ahí, ¿no? Vamos, Stranger hace ya... para Xbox, luego ha habido sí, recopilatorios. Hace ya bastante tiempo, luego ya, sí, muchos remakes y que han mantenido la saga viva, pero al fin vamos a ver un Oddworld completamente nuevo. En teoría, el que cerraba la última... la quintología, el quinto título era la balada de no me acuerdo quién, la balada de tal, y era un juego de acción donde llevabas a un tanker y a lo bestia, peor que en Stranger's Wrath, pero bueno, parece que esto va a volver un poco a ambientarse con Abe, que es el personaje, bueno, ya sabéis, el central de la saga, ¿no? Siguiente, el último PC de ensueño está metido en un Batmóvil. ¿Es el tuyo, Alberto, o no? Bueno, es el típico titular de Enrique, que no tiene... No, pero de todas maneras... Pues este. Mira, fotos son alucinantes, ¿eh? Digamos, un PC con una carcasa de Batmóvil de la última película, de Batman vs. Superman, y curradísimo, ¿eh? Curradísimo. Pues en lugar de ver vídeos de Impresentable, dedícate a leer las noticias, cojones. El choque definitivo de gladiadores, era el rezaba eso, ¿no, Sergi? Oye, de todas formas, estoy pensando que peor sería, sobre todo para Batman, que el último Batmóvil estuviese metido en un PC. Eso sí que sería una putada muy gorda. Colgaría más que la hostia. Venga, vámonos. Unos fans recrean Silent Hills PT en la vida real. Hostia, esto está muy guapo, ¿eh? ¿Cómo se lo han currado, eh? ¿Cómo se han currado? O sea, es gente dando vuelta y haciendo paridas hasta que suene la flauta, ¿no? Pero eso mola también. Podríamos hacer uno con la GoPro que tenemos en redacción y hacer un Silent Hills en la redacción. Un Street Fighter 5 en vivo. ¡Go! Siguiente, JJ Abrams quiere películas de Half-Life y Portal. Solo faltaba eso, que viniera la película antes de Half-Life 3. Entonces ya podemos ir a Valve, coger a Gabe y tirarlo por la ventana directamente. Pero entre unos pocos. Gabe. Que solo faltaba eso. Que sería, yo creo que la última humillación, la última patada en el culo. Adiós, Fran, ¿cómo se está poniendo? Nos sentiríamos muy traicionados. Es que pero... para enojarse, es que para enojarse. Está jodido. Venga, bueno, SteamVR mostrará su modo teatro en la Game Developers Conference. O teatro traducido de modo de theater mode. Modo espectador, uh-huh. ¿No? Ahí está. Uh-huh. Y yo... uh-huh. Modo cine o no, pues vale. Siguiente, ahora hablamos de esto, The Division, lo más vendido en Reino Unido. Hay que ver que Enrique siempre mete noticias de los temas que vamos a hablar. Es que, no puede ser esto. Lo más vendido en Steam y tercero más jugado por debajo de Dota y Counter-Strike. O sea, que ahí queda eso. Atentos a ver a lo que dura, ¿eh? A ver cómo se perpetúa en el tiempo. Ojo, que ya sabes, Albert, que en este tipo de juegos el atracón inicial y más cuando no ha habido reviews, pues las compras son más compulsivas o, bueno, se ha estado reteniendo un poco la información y el usuario pues ha ido un poco a ciegas y le ha apetecido, sí, no ha tenido muchas fuentes de información donde guiarse. Y creo que el arranque ha sido el mejor del semestre, del último semestre. Bueno, decían el otro día, que no sé si está... mal expresa la frase o no, la noticia, pero dijo Ubisoft que en sus 24 primeras horas se había convertido en el juego más vendido de la historia de Ubisoft. Sí, sí, sí. Sí. A mí eso me parece muy vasto. O sea, que en 24 horas has vendido más que cualquier Assassin's Creed. Pues, a ver, depende. No sé si se refiere a sumar todas las plataformas solo. En un. Claro, sí, no en el solo a las 24 horas. O sea, sí, tipo, sí, sí. Ellos lo daban a entender como que en todo el recorrido de cualquier otra saga. Dije, perdona. De la suya, el lanzamiento, ser... Albert. Bueno, que no primera, igual. La primera que no 24 horas. Es que no, el primer minuto. Alfonso. El récord creo que lo tenía Watch Dogs. O... Sí, creo que sí. Pues fíjate. Igualmente, que a ver cómo evoluciona la población y los usuarios activos. Y hablamos que esto se puede ver en Steam. Hablamos en un mes, en un par de meses, Albert. Ya verás. Albert. Venga, va, seguimos. Que ahora hablamos de ello. Venga, sí, sí. Más de películas. La de Fallout sigue en los planes de Bethesda, por cierto. Esto también espero yo. Más. ¿Tenemos algún titular de videojuegos o qué? Vamos a como Ratchet & Clank. Van a hacer un juego basado en una película que a la vez está basado en un juego en la película. Va a ser así un saldrá mundo el juego paralelo. Y la película. Yo espero verla, me encanta Fallout. Esta siguiente a mí me encanta el postureo de Blizzard. Warcraft 3 tendrá nueva actualización esta semana. A lo que añado yo, la semana pasada hubo parche de Diablo 2. Sí, sí. Bueno, pero fue para compatibilidad con sistemas. Déjate, es un postureo importante. En plan, mirad lo que cuidamos nuestros juegos, que después de 10 años sin parche, os sacamos uno. Por si alguien queda vivo aún, que jugara esto. O sea, 3 kilobytes pesa. Hay gente que juega al Dota original, ¿eh? Perdona. Sí, Fran, pero se cae por la calle esa gente ya. O sea, ya está cosa. Hemos sacado un parche para tarjetas EGA. Sí, claro. Ya va con Voodoo Banshee, ¿sabes? Ahora ya es compatible, venga. Yo el otro día vi un pavo que lo estaba vendiendo en la casa de empeño, ¿sabes o qué? Estaba ahí. ¿Voodoo Banshee? Págalo, bueno, que sea, la compro. El Diablo 2. Venga, Final Fantasy XV fechado para septiembre. Y acabamos con esta. Japón. Pues parece que sí. Ojo que los juegos últimamente que están teniendo un desarrollo muy longevo están arrasando, ¿eh? Ojo, cuidado con Final Fantasy. Oye, una curiosidad, ¿tenemos 8.045 comentarios en esta noticia? ¿Se ha roto algo? Está todo internet aquí. En esta noticia. Creo que Fran le ha dado una pata a algo ahí. ¿Sí? No, en serio, 8.045 noticias. Deben ser todos los comentarios de las 9 temporadas juntos. Joder. Venga, va, Juan, hablar de... Pues nada, vámonos a debatir, sí, esas cosas que hacemos normalmente, va. A debate. Pues sí, a debate de Division, hoy en profundidad vamos a meternos de lleno en el juego. Hemos ido avanzando cositas durante los titulares, en programas anteriores, y ahora que ya el personal, como sabéis, porque lo han dicho y lo van a volver a recordar, le ha metido un montón de horas, podemos hablar de este juego y de lo que supone, sobre todo para el que ande todavía con dudas, como mi hermano, por ejemplo, que hoy me decía, no sé qué hacer, si pillarlo o no pillarlo y tal, digo, bueno, pues te escuchas el programa y que te cuenten cosas. Pues le cedemos un poco el honor, el testigo a Salva, que es quien ha estado una semana durmiendo... Pero si se lo he contado todo yo, ¿no? 3 y 4 horas. Bueno, a ver, decir que el anuncio y el recorrido del juego hasta el lanzamiento ha sido un poco accidentado. Primero porque cuando se anunció en el E3 y cuando vimos los vídeos que acompañaban a esa noticia y que después se fueron enseñando antes de que nadie pudiera ver el juego movimiento in-game real, pues... lo que se mostraba era tecnología, vamos, punta o a un nivel de tener dos Titan en Sly puestas y bueno, por el juego de partículas os acordaréis, los efectos, los fogonazos de las armas, los modelados, las texturas, era una brutalidad, ¿no? Y bueno, y como siempre pasa con Ubisoft, pues hubo downgrade, hubo una polémica importante a finales del año pasado con la beta que se abrió y a partir de ahí pues parece que con la segunda beta ya con más gente dentro pues ha ido recobrándose, ha ido pues mostrando un poco las virtudes que como juego, más allá del nivel gráfico que ahora repasaremos hasta dónde llega, hasta dónde se queda en Ultra, con una Nvidia, una GTX 1080 Ti, a ver hasta dónde llega, poco pues eso, que había de real en esa primera demo, que ha quedado, que no ha quedado, pero jugablemente ha quedado bien armado, es un buen juego, lo que hemos estado hablando toda esta semana, lo que hemos ido viendo, parece que tiene unas mecánicas sólidas y que tiene incentivos para tenerte ahí en esa Nueva York post-apocalíptica que a mí ya os digo que no me atrae demasiado, pero si las mecánicas son buenas, pues no sé, en una segunda vida cuando me reencarne, pues si tenga tiempo de jugarlo, pues lo jugaré. Igualmente, ya os digo que la respuesta de los jugadores ha sido abrumadora. Yo no pensaba que fuera a tener tanto éxito en el arranque. Las cifras que estamos viendo, que hemos comentado recientemente, o sea, son ahora mismo el juego que más unidades ha vendido en lo que llevamos de 2016. También es cierto que no ha tenido competencia y que los juegos que han salido en estos 2 meses y medio de año han sido lanzamientos muy muy flojos. Entonces hay ganas de que saliera un título de entidad y lo aprovecha bien. Aunque bueno, el Metacritic estaba sobre 80, 80, 82, 83, diferentes versiones para One, Play 4 y PC. Pero bueno, podemos decir que tenemos un buen juego, Salva. Sí, la verdad es que yo soy el primer sorprendido, porque a mí la beta me dejó algo frío y nada, fue cogerlo, las 2-3 primeras horas te dejan un poco frío también, pero es cuando se te abre todo Nueva York y ves de qué va la cosa, que realmente es un juego que te atrapa, ¿no? Estamos en un juego que Lo decía un reanálisis de Metacritic, que es Shoot and Loot, y básicamente es eso, tenemos una cantidad ingente de misiones por hacer, tanto principales como secundarias, como extras, como eventos que se van dando mientras vamos por la ciudad, y muy Ubi esto, sí que es verdad. Y la verdad es que a medida que vas jugando, primero, la mecánica de disparo es muy buena. Ya lo vimos en Watch Dogs, que los disparos, los tiroteos eran muy precisos, muy dinámicos, estaba muy bien. Y segunda, que el sistema de progreso típico de un action RPG está muy bien llevado, porque vas desbloqueando habilidades, tienes tres clases, pero no son tres clases exclusivas, sino que es un híbrido, porque tú puedes mezclar y hacerte un set de personaje que coge un poco de médico, coge un poco de tecnología o un poco de seguridad, ¿no? Y la sensación es que vas progresando poco a poco, también por la experiencia, porque sube bastante rápido, y entre que las misiones de la campaña principal son muy buenas porque son variadas, son intensas, el diseño de niveles es muy acertado, pues hace que te vayas enganchando, vayas subiendo y tengas ganas de llegar a nivel 30, que es el máximo, para ver qué pasa después, ¿no? Y lo que pasa después es que lo que es un buen juego se convierte en un muy buen juego, porque por un lado tenemos una serie de misiones diarias y desafíos que son muy potentes, son difíciles, te ponen a prueba y la recompensa vale la pena. Y por otro lado tienes la zona oscura, que es este punto en el que tú entras, es como un sandbox, tú entras y exploras libremente, mientras pues vas matando gente, te encuentras jefes, los intentas matar, consigues el mejor loot del juego, pero está contaminado, tienes que extraerlo, mientras lo extraes te vienen oleadas de enemigos durísimas, y encima pues sabes que hay como 5 barrios dentro de la zona oscura, o sea que sabes que tienes mucho camino por correr, porque hasta llegar a dominar la última parte necesitas un equipo muy potente, ¿no? Si no te gustan los disparos, es un juego que no está hecho para ti, está claro, pero si te gustan los disparos, yo creo que es muy satisfactorio lo que ofrece y pica al jugador a seguir jugando, a rejugarlo, a intentar conseguir mejor equipo, a probar pues estas habilidades, a cambiar ciertas piezas para mejorar ciertos elementos del personaje, y la verdad es que simplemente engancha, es que no es nada más que eso. La comparación más rápida es con Destiny, pero sí que es verdad que tienen muchos elementos distintos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Nueva York es una ciudad que no descansa. Tú vas de un punto a otro y hasta llegar a ese punto, pues te enfrentarás a enemigos, encontrarás eventos de por medio, podrás explorar edificios. En cambio, Destiny sí que es verdad que era ir mucho a las misiones o al punto concreto sin que el camino fuera demasiado tortuoso, ¿no? Esa es una de las diferencias que veo entre los juegos, ¿no? Y bueno, volviendo a Division, creo que el Nueva York está recreado con sumo detalle. La verdad es que no llama la atención la temática seguramente, pero es que cuando ves las calles, ves los interiores, destaca y gusta. Tal cual. Yo que he estado dándole con Salva, la opinión buena mía la escucharéis el miércoles en la arena. Me la guardo porque esa es mi sección y aquí está aprovecharla, ¿no? Pero resumiendo un poco, yo sí creo, Salva, The Division es un Destiny tal cual, solo que con tercera persona y coberturas. Es un looter shooter, lo que decíamos antes. ¿Y por qué vicia? O sea, ¿qué atractivo tiene? Más allá de la campaña, más allá de las misiones que tú dices, las secundarias y demás, o sea, lo que esto propone es esa experiencia action RPG infinita, ese círculo vicioso, rueda de hámster, en la que todo consiste en pillar más loot, mejorar, hacerte una build, probar con esto, combinar esto con esto, subo DPS, subo vida, me hago una build que vaya tecnología, modifico, cambio, altero. O sea, es el rollo Diablo trasladado a un juego de acción en tercera persona con coberturas, ni más ni menos. En ese sentido, imita muchísimo, o sea, imita, de hecho, hasta el clonaje. Una de las propiedades, una de las características que tenía de Destiny, que es lo de tres stats principales, aquí se repite, hay tres stats que definen un poco la forma de jugar el personaje. Cada pieza que conseguimos, aparte de sus bonus, sus afixes, sus stats y demás, pues benefician una u otra estadística, y es ir jugando esa gran matriz que normalmente se crea en este tipo de juegos, en la que, vale, si altero el DPS me baja esto, pero con esta arma, si le meto este mod, esto se me altera, y es constantemente el personaje va variando la forma de funcionar. Esto, a los que nos gustan los acciones RPG, es un vicio absoluto, porque es una fórmula que desde hace unos años ya para acá se ha trasladado de lo que era un juego isométrico como Diablo a un juego de acción en tercera persona con un sistema de tiroteo muy bueno, como decías tú, Salva. A eso, Albert, es lo que quería añadir. Es una, claro. Como estamos en un juego que no es un action RPG, porque esta fórmula estaba no es un quemada, Diablo, pero... no quemada, bueno, estaba muy, digamos, muy utilizada históricamente en los juegos de vista isométrica, de acción y rol, ¿vale? Esto se ha trasladado al mundo del shooter, en cierta medida, vamos a decir, popularizado en el mundo de las consolas gracias a Destiny, ¿no? ¿Podemos decirlo así? Sí. ¿Vale? Este sistema... Bueno, mismo, y a Borderlands, ¿eh? Y a Borderlands también. En menor medida, porque Borderlands no era tanto un mundo persistente, ¿no? Es un juego donde... Bueno, digamos, grupos de cuatro, sí. Pero era todo PvE, prácticamente todo... o sea, Borderlands es otro estilo para mí, aunque para mí me gusta mucho. Lo que quiero decir es que es un formato que no cansa todavía, ¿no? Es un formato relativamente nuevo, ¿vale? Y con el cual ahora la gente, las desarrolladoras, los equipos de desarrollo se pueden lucir. Es que hay pocos géneros mote que te ofrezcan progresión cada minuto. O sea, hay shooters que cada X tiempo te bloquea un arma y cada 10 partidas más te desbloquea una nueva mirilla. Pero hay pocos géneros, y en eso entra el Action RPG, que cada minuto, literalmente, tengas un upgrade y mejores y alteres y tal. Claro, eso vicia un montón. Sí, yo la verdad es que cuando hablamos de Destiny en su momento, que parece que fue ayer, pero en realidad fue antes de ayer, ¿no? Casi. Ya, ¿cuánto hace Destiny ya, Salva? Hace ya... Bueno, hace 2 años, o sea, sí, hace un año y medio largo. Sí, 2 temporadas, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pues cuando hablamos de esto, dijimos, ostras, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido este... O sea, trasladar el concepto del Action RPG, la fórmula, digamos, del luteo a otro género que no sea el Action RPG, ¿verdad? En los móviles lo tienen muy bien ensamblado, esto lo tienen muy bien arreglado, pero ¿por qué nadie ha cogido el sistema de progresión y meterlo en otro sistema? Y de repente sale Destiny y lo hace bien. Solo era lógico que poco después alguien se le iluminara una bombilla y dijera, ¿por qué no hacemos algo un poco, no más serio que Destiny, porque no quiero decir que The Division sea más serio otro enfoque que Destiny? Sí, está tomado con otro enfoque un poco distinto, y el hecho de que sea un mundo más, o sea, más cercano al real, ¿no? Porque dice, la gente le llama mundo postapocalíptico. Bueno, yo he pasado por Badalona y he visto zonas que se parecen muchísimo a The Division. Caray, la gente se suele identificar más. Yo creo que va a tener más éxito The Division que Destiny, seguro. Yo también. Porque es un mundo que nos toca más de cerca, y aparte, en mi humilde opinión, creo que es un juego que está mejor hecho. Y te digo una cosa, Mote, hay un par de cosillas. A mí particularmente me pasa. Yo, que soy, me mola el rollo fliparme, a mí lo de los rayitos y los extraterrestres y los muñecos de golosina de Destiny, Halo y todo esto está muy bien, y las armas con rayitos azules y todo mola, pero a mí tener una AK con silenciador, con una mirilla AK, o sea, ese modelo... La escopeta, te dan una escopeta y se acaba la historia, te dan una escopeta. O una SO como M1A, o sea, tener un arma real y modificarla y con gadgets que existen, a mí eso me pone mucho más que, ya te digo, que el láser que hace... Pampayugas, ¿vale? Ah, pero porque jugamos, porque tú y yo jugamos Airsoft y sabemos. Claro, a mí eso claro, es lo montón. Y hay una cosa, hay réplicas buenas. Que quería añadir, ya te digo, ya hablaré de esto más en profundidad más adelante, pero para mí el punto que lo diferencia, ya no solo con Destiny, sino con el resto o el 90% de shooters de hoy en día, es la Dark Zone. Yo creo que Ubisoft podía haber ido a lo seguro y podía haber sacado en esa misma Nueva York, como hizo Crysis. ¿Vale? También Crysis 2 metió una Nueva York postapocalíptica, pues meto el mismo sistema que hay ahora y meto dos mapas 10x10, 15x15, Team Deathmatch, capturar la bandera y arreando, ya tienes multi. Que Ubisoft haya dicho, vamos a hacer algo diferente, para mí eso es motivo de aplauso. Hombre, a mí me choca mucho viniendo de Ubisoft. Eso para claro, es que lo que yo digo es que esta propuesta... ¿Es revolucionaria? No, yo llevo un año entero hablando en Supervivientes sobre los juegos de supervivencia. Y siempre he dicho que es una propuesta tan hardcore, tan frustrante, que digo, es que ninguna compañía AAA va a ofrecer algo así, porque hoy en día los juegos no están preparados para que un jugador pueda perder. No son los juegos, son la gente no está preparada para. La gente no está preparada para perder. O sea, hoy en día, fíjate, Mote, el otro día lo miraba en Street Fighter V, ¿vale? Hoy en día hay ya muchos juegos, o en Heroes of the Storm, que se quita incluso la estadística Kill Death Ratio. Porque nadie quiere que el jugador se sienta malo. Por lo tanto, te enseño las muertes, pero no las veces que te han matado. Te enseño las victorias, pero no las veces que has perdido. Porque es que no se soporta, no se quiere que ningún jugador se sienta frustrado y diga, hostia, soy malo en esto o tengo que mejorar. The Division sí lo hace y te propone un endgame que, como decía Salva, para mí es mucho más atractivo, mucho más abierto y más original que el de, pues eso, Destiny, que ahí puedes perder. Y yo creo que funcionará o no funcionará, pero es motivo de decir, ole, Ubi, ole, por haberte la jugado. Yo, cambiando un poco de tercio, quería preguntaros a Salva y a Albert, hay un elemento que a mí sí me llama bastante la atención del juego, que es la propia, no la ambientación, sino el propio mapa, el propio, lo que es la exploración del lugar, y en particular lo que es la zona oscura. A mí en muchos juegos como EVE Online, o bueno, siempre me ha llamado mucho la atención en juegos masivos, el hecho que haya zonas profundas, zonas peligrosas, y siempre me ha llamado mucho la atención la estética que tenga en ese lugar. Entonces, y pensando también en juegos como Stalker y tal, quería preguntaros un poco por este aspecto, por el aspecto de explorar esta ciudad y sobre si es interesante. Es una pasada. O sea, la Dark Zone, yo que le he metido, Salva, me vas a dejar, que estando ya a rango 40 en la Dark Zone, son 5 zonas sin cargas intermedias, cada una más difícil, ¿vale? Y son pues una barriada de, bueno, una serie de calles de Manhattan en las que no hay tiempos de carga y están compuestas por las calles en sí, los edificios, muchos con interiores y toda la red subterránea de metro. Entonces, como decía Salva, la propuesta de Dark Zone es un poco sandbox. Yo entro allí, el objetivo es sobrevivir el máximo tiempo que pueda y sacar todo el loot que sea. Hay loot por todos lados, hay loot que sale de los bosses, hay loot que sale de cajas, hay loot que sale de eventos. O sea, es como, vale, yo voy aquí a dar vueltas, voy a pegarme con lo que pueda, voy a explorar edificios, esquinas, cajas aleatorias que van saliendo. O sea, yo hago mi historia por esta zona y cuando yo vea que voy cargado, voy a llamar un helicóptero y voy a intentar sacar todo esto sin que nadie me mate antes. Esa es la propuesta. Claro, la clave, lo que tú dices, Albert, es la idea de que tú te creas tu historia. O sea, que estás en el modo campaña, estás 3, 4, 5 horas, las que quieras, y de repente me voy a la zona oscura. No, te metes eso, allí es el engage. Cambia. O sea, cuando termina la historia, es todo lo que hay. Eso, si no te gusta, no te compres. Si esta propuesta no te gusta, no te compres el juego. Porque es lo que tiene. El endgame es estar en la Dark Zone, aparte de las visiones diarias y tal. Si no te gusta, muy objetivamente, no lo compres. Es que además, tú consigues equipo, ¿vale? Que tienes que extraerlo y has estado, pues eso, media hora para conseguirlo. Y te vas a una zona de extracción. Y resulta que te equivocas por lo que sea y la zona de extracción es de un nivel muy elevado y te matan y te cae todo el loot ahí encima. Y claro, luego vas corriendo para intentar cogerlo cuando está en medio de enemigos que te van a matar. Esto nos pasó claro, ayer, a Albert y a mí. Y tienes a Albert intentando despistar, yo corriendo, cogiéndolo, marchando los dos corriendo y riéndonos y buscando por dónde ir. Más que nada porque es que si no, la hora que llevábamos jugando se iba a la mierda directamente. Claro. Ah, eso me refiero con las historias que surgen ahí. O sea, pues yo entré, por ejemplo, con nivel 7 y me encontré con un tío nivel 15 que me empezó a vacilar a muerte. Yo iba con mi hermano y igual llevaba un loot de lujo. Y mi hermano empezó a distraerle corriendo y llamando al helicóptero. Igual montamos una de la leche y llevamos media hora vacilando al tío y el tío vacilándonos a nosotros. Y claro, eso surge ahí. O sea, nadie ha programado eso. Claro, no es una misión creada y es la hostia. Ahí entra lo que digo yo, el rollo sandbox, la interacción entre jugadores que tan se echa de menos hoy en día en los juegos. O sea, yo recuerdo una del otro día, estábamos 4, matan a uno de los nuestros y mientras estamos esperando a que vuelva protegiendo el loot, llega un tío corriendo y le coge el loot y se pira. Pues claro, de repente nuestra misión, que era matar a ese boss, cambió totalmente y dijimos que le den por culo, vamos a por el pavo ese que nos ha robado todo el loot. Y no quede impune. Fue, claro, una cacería contra ese tío por las calles, por el metro, no sé qué. Es que nos cambió lo que estábamos jugando por una situación creada únicamente por jugadores. Yo es que eso creo que no tiene precio. Sí, además el juego tiene reglas de diseño que favorecen a que pase eso. Por ejemplo, cuando un jugador te la está liando mucho y es un renegado, pues le ponen ahí, o sea, pueden poner precio a su cabeza, por decirlo de alguna manera, y te sale en el mapa, puedes ir a por él, como dice Albert, hasta que le encuentres y reventarle. O sea, que el juego fomenta que ese tipo de historias vayan surgiendo y me parece un acierto tremendo. Menos mal, ¿no? Porque yo recuerdo que una de las cosas que hizo triunfar a World of Warcraft fue el PvP improvisado, Claro. Que había al principio en algunas zonas del juego, que no estaba previsto y simplemente... Dejárselo a los jugadores, claro. También hay que decir que el tema de los renegados, lo comentábamos con Albert, sobre todo que de momento no está muy expandido porque el castigo es muy grande si eres renegado y te matan, y la recompensa no vale tanto la pena. Él lo comentaba, yo estoy con él, que cuando den una recompensa mucho mayor para ser renegado, para jugártela realmente, yo creo que entonces sí que veremos pipotes ahí de los guapos. La Dark Zone tiene 50 rangos, a cada cual pide más experiencia, y a partir de determinado rango, yo por ejemplo soy 40, yo ahora mismo morir en la Dark Zone, todo lo que pierdo, o sea, a mí si me matan ahora, pierdo literalmente casi media hora, una hora de experiencia que he estado cosechando. Entonces llega un momento en el que, esto ya han dicho desde Ubi, desde Massive, que lo van a ir ajustando para que ser renegado sea atractivo, pero no sea una putada en caso de que te salga mal la jugada y mueras. Porque claro, yo si te mato a ti, lo mismo pillo 9 ítems de loot y lo mismo los extraigo. Pero es que si no me sale bien la jugada y me matan a mí, pierdo una hora entera de juego, de experiencia. Entonces, tienen que ir ajustando eso, pero esos son ajustes. O sea, eso es modificable con un parche, se puede ir toqueteando, pero la propuesta, la idea, creo que es muy acertada y está ahí. Sí, otra cosa de la que no hemos hablado y que me parece interesante es el tema del acabado gráfico. Os decía Nacho al principio que sí que es cierto que había un downgrade. Yo lo estoy jugando en PC. Lo ha habido, pero si comparamos la versión de PC a Ultra con la versión de Play 4 o Xbox One, la diferencia es muy, muy grande. O sea, mucho más de lo que hemos visto en otros juegos multiplataforma. Y yo creo que Ubisoft ha hecho un trabajo muy bueno con la versión de PC. Y sí que es cierto que existe ese downgrade, pero se ve muy, muy bien y tiene efectos muy chulos que la gente de Play 4 no ha visto, vamos, ni de lejos. Se ve muy bien, la verdad es que se ve muy bien. Downgrade respecto a unos vídeos que seguramente son inalcanzables a día de hoy, no hay más. Pero sí. Tú miras ahora en el mercado que hay y el juego es muy potente. ¿Y el tema este del apartado gráfico configurable en consolas, cómo ha quedado al final? Bueno, sí que podías tocar detalles, pero no podías tocar el más importante, que era el frame rate. La gente quería poder meter los 60 frames bajando cosas y qué va. Son 30, que son 30 bastante estables por lo que he leído, porque no hemos podido profundizar todavía en estas. También hay que decir que a nivel gráfico sí que es cierto que, aunque la ambientación está muy bien cuidada, todo está muy bien recreado, la zona realmente es creíble, o sea, andas por ahí y es bastante creíble, sí que es cierto que todo está como muy, no sé, muy falso, por decirlo de alguna manera. O sea, no puedes interactuar prácticamente con nada, nada se destruye, ves todo como muy, todo muy bien puesto, o sea, que queda muy bonito cuando lo ves, pero realmente no tiene vida, no tiene una interacción más allá de pegarte a las paredes o interactuar con las cajas. Y yo creo que ahí en un mundo pierde un poco, yo creo. Que haya vida, difícil. Me refiero a que el entorno en el que tú estás le sientas vivo. O sea, tú lo ves vivo, pero no lo sientes vivo. Tú sí ves todo ahí, pero no puedes interactuar con el problema, nada prácticamente. El problema aquí, Alfonso, es que tú en un masivo donde habrá un montón de gente, tú lo metes todo destruible y el escenario te dura 10 minutos. Ya lo sé. Si no es persistente, no. Sí, Mote, tú en la Dark Zone empiezas a decir, vale, los coches ahora explotarán y la pared de ese edificio va a caer y tal, y a la que esa instancia que se ha creado de Dark Zone de 30 jugadores, 30, los que sean, a la media hora, es que no queda escenario. O sea, yo particularmente creo que en Nueva York, y lo decía antes, yo la Nueva York de Crysis 2 no me acuerdo ya de ella. O sea, no me acuerdo. O sea que me impactó en su momento y tal, pero no me resultó memorable porque lo que hice allí fue tirar recto, pasé una vez por cada calle porque no hice nada más allí y tal. Y yo creo que la Nueva York de The Division es una Nueva York que nos acordaremos, porque como decía Salva, tanto en el mapa en sí, por todas las diarias, por todo el luteo de objetos para craftear, todo lo que hay que hacer ahí, y luego la Dark Zone, que te la pateas de arriba abajo constantemente, es una Nueva York que la recordaré. O sea, diría, hostia, me acuerdo de esa representación de Nueva York. Oye, una cosa, ahora que está tan de moda por la polémica de Street Fighter V en el tema de la IA, ¿cómo está el juego? Que creo que en el análisis os habéis quejado un poquillo de ello, que una IA estilo, digamos, campaña Call of Duty, o no es tan grave. No, tan grave no, porque Call of Duty sí que sabes que te van a salir todo el rato de la misma manera, pero para mí es mejorable. Creo que hay patrones que se repiten mucho, hay personajes que cambian de cobertura de manera totalmente ilógica y se quedan descubiertos. Hay los personajes melee que es que vienen de cara, aunque que estén a 30 metros y claro, los destrozas. Y los jefes no están muy inspirados. Los jefes básicamente son esponjas que absorben balas y van viniendo hacia ti. Tienes que ir machacando a base de determinación, ¿no? Pero se echan falta más, yo creo que sean más dinámicos, que esquiven más granadas, que sean un poco más putos, por así decirlo. Lo que pasa que, sobre todo en las misiones de campaña, hay tantos enemigos en ciertos momentos y se combinan los patrones limitados de cada uno de ellos, que hace que la cosa sea complicada y la cosa sea divertida, ¿no? Pero sí que a veces cuando ves uno o dos sueltos, son un poco tontos. Bueno, pues ahora sí, Albert, mensajes al respecto. A ver, ¿qué me has pillado aquí? Jugando. Mensajes, decía jugando. La gente. Jordi Alariz, ¿en la zona oscura se podría decir que es lo principal del juego o hay cosas más importantes? Yo ya lo he dicho antes, para mí es lo más importante. Sí, yo creo que es el elemento diferencial, pero bueno, sí. Lo más importante. Y yo creo que si a alguien le gustan las campañas cooperativas, por ejemplo, tiene 15, 20 horas por delante sin problemas. Sí, a ver, esto no es lo más importante, yo creo. O sea, a ver, es muy importante, te aporta eso el endgame de seguir jugando, pero creo que tiene una campaña bastante sólida, sobre todo comparado con Destiny, muy bien contada dentro de lo que cabe, el tipo de juego que es. Y bueno, salvo que te guste mucho, tienes mucho contenido fuera de la zona oscura, ¿eh? Aquí lo que decíamos ayer, Sala, que estuvimos probando el modo difícil y el challenge. O sea, realmente tienes las misiones diarias en dificultades altas y lo estuvimos probando ayer, Salva. El modo challenge es una maldita locura. O sea, una locura. Yo entiendo que la gente, a medida que se vaya equipando y tal, eso será más asumible. Pero quien busque solo PvE, ahora mismo no hay raids, que es lo que diferenciaba un poco a Destiny. Veremos si las meten o no. Pero yo insisto, si la propuesta que hemos contado de la Dark Zone no te motiva, no lo compres. No lo compres porque hay alternativas mejores hoy en día. Digo, Oakenshield dice, The Division va a fomentar el compañerismo, el buen rollo y la amistad entre jugadores, ¿no? ¿Qué de hostias va a haber? Pues sí, la verdad es que ahora mismo, como decía Salva, ahora mismo no hay... Hay bastante compañerismo porque la gente se rehacia un poco a pegarse por nada, pero... Sí, a ver, hay compañerismo relativamente, ¿eh? Porque tú estás en una zona luchando contra un jefe y te matan... Y mataron a un chico y yo fui a resucitarlo, a reanimarlo, y Albert me decía, ¿pero qué haces? Déjalo que se muera y nos quedamos con su loot. O sea que hay compañerismo hasta que caen. Sigo, Luis Garrido dice, el dato entre Destiny y Division es que a estas alturas, en Destiny, la gente ya se había cansado de jugar. De la entrega original no digo que no, aunque se aguantó bastante bien, pero del Rey de los Poseídos no estoy de acuerdo. Es la base que han conseguido con eso es muy buena y bueno, y el ejemplo claro es que la gente está esperando con muchas ganas una nueva expansión, precisamente porque si es como el Rey de los Poseídos, pues encantados. Preguntaba a Carlos Forcada, ¿qué tal el rendimiento en PC? Ya he visto que va bien, pero para 60 frames manteniéndonos en Ultra, esperamos a los próximos NVIDIA. Hubo un problema con los drivers, supongo lo sabéis ya, durante los primeros días de los drivers optimizados para Division, petaban gráficas, o petaba el sistema, o bueno, realmente era muy inestable. ¿Petaban gráficas? Sí, sí, sí, sí. Había reportes de que sí, que daba crashes importantes. Eso se corrigió. Esto lo que pasa siempre, está mal decirlo. Salva y yo vamos con una 980 Ti. A nosotros nos va bien a 60 todo al máximo. Sí, pero con una 780 Ti, por ejemplo, para que se haga una idea, que es una gráfica potente de hace un par de años, sí, pues a Ultra 60 no va. O sea, eso ya lo digo yo. Va a alta a 60 sí, pero a Ultra no. Porque no da. O sea, está bien optimizado, pero no llega tanto. Pues eso, seguimos. Castolo, pues ahí me parece una cagada hacer una historia y temática realista cuando el estilo de juego no lo es. Dice, no es ni medio normal en un juego de estética realista te pide 15 mochazos por enemigo para matarlo. Estoy de acuerdo. Te los pedía también Metal Gear Solid, ¿no? ¿Para cuántos misiles para cargarte un helicóptero? Sí, pero aquí, Salva, o sea, bueno, yo entiendo lo que dice, ¿eh? O sea, hay un... Sí, a ver, hay una desconexión. Si luchas contra Oryx, el rey de los demonios, pues entiendes que absorba tal, pero si te parece un tío con una capucha de una sudadera de eso, el Decathlon, pues... Lorimon, exacto. Sí. Hombre, las del Decathlon últimamente están fuertes esas sudaderas, ¿eh? Pero aquí es lo que... La semana pasada, o sea, tú estás acostumbrado que un mochazo de M4 en la cabeza es un muerto. Y claro, tres cargadores en la cabeza y que no muera, dices, hay algo aquí que me chirría. Entiendo la... Carlos Forca decía, vamos, otro clon de Borderlands. No. No, no, que va. No, no, está lejos. Salva, pregunta Jordi Alario, dice, ¿hay muchas misiones secundarias y principales que se repitan o hay mucha diversidad? Habla sí. De las secundarias. Es uno, los dos puntos negativos que yo he señalado en el análisis, uno es la IA, que es mejorable, y la otra es que precisamente las misiones secundarias se repiten. Tú vas a un barrio y te explican un poco cómo está el barrio y te dan una serie de misiones. Y el esquema de estas misiones se repite en los distintos barrios. Y al principio está bien, pero al final, cuando ya quieres acabar de subir para acabar la campaña, pues estás un poco hasta los huevos, porque ve a matar a tal coronel, pero antes tienes que matar al primer lugarteniente y luego al segundo, esto lo harás mil veces, ve a rescatar unos rehenes, este cambia un poco porque cambia el emplazamiento, pero bueno, tampoco tiene mucho secreto, y esto sí que se repite, no así las misiones principales ni los eventos que se van apareciendo, que son bastante dinámicos y ágiles. Yo, es exclusivamente lo que son las misiones secundarias, que se llaman misiones secundarias, o sea, hay muchas cosas que son side quest, pero que se llaman misiones secundarias. Ok, thank you. Decía por aquí Oakenshield que The Division es pura orgía visual a nivel de recreación de Nueva York, con bugs menores. Remember Assassin's Creed o Fallout, dice Trita con los bugs. Jordi Alari dice, yo solo digo que el juego cuesta 70 pavos y 30 euros de DLCs, la broma casi 100 euros, no tenéis nada que decir. Pues la misma, yo particularmente la misma crítica que hago con toda política hoy en día de sacar prácticamente todos los juegos son así, sí. Sí, pero, o sea, tú puedes comprar o no a los extras, ¿no? Pero lo que sí que digo es que a poco que te guste el juego, 70 euros son mínimo a 70-80 horas. Os digo una cosa, estamos hablando de 70 euros 8 horas. Ahora que no. Luego cada uno tiene que bueno, valorar lo que le cuesta, ¿no? O sea... Escucha, Salva, ahora que no nos escucha nadie. Si os bajáis una VPN y os conectáis a Brasil y lo compráis en la Store de Ubisoft de Brasil, conseguís dos cosas. Una, que el juego con todos los DLCs y todos los Season Pass os salga a 40 pavos. Y dos, que esa pasta no se la lleve Ubisoft España, que es con quien nos llevamos mal. Es un win-win por todos lados. Esto lo de aquí la reacción, que es que no queremos porque, claro, Ubisoft, no, pues ir a Ubisoft Brasil sale todo el pack entero por 40 pavos. Toma por saco. Sigo. Edgar Amon dice, pues yo no estoy jugando al The Division, estoy jugando al Legend of Zelda Twilight Princess HD. ¿Qué pasa? Ahí con sus bugs incluidos. Bien, sí, señor. Oye, pero esto de que lleve los bugs sin corregir es un poco creadurismo, ¿no? Eso sí. Para mantener la naturaleza, la esencia. Eso pasó con el Mega Man Legacy Collection, que son los 6 Mega Mans de NES, y tienen bajones de frame rate, y yo lo critiqué y la gente me dijo que, tío, que era como el original, y a mí qué me cuentas, o sea, 27 años después, que menos que quitarle esos bajones que te hacían saltar mal. En fin, hasta aquí los mensajes, vamos con el siguiente tema, que mira qué hora es ya. Juan. Venga, vámonos con el siguiente aniversario, decíamos. ¿Qué pasa? Este tema me importa un pepino. Yo me pongo a jugar ya, ¿eh? O sea, aquí os quedáis, yo ya... Ya, venga, adiós. Sí, venga, como has hablado un poco en el anterior, te vamos a perdonar y todo. Por eso, hasta luego. Bueno, digo que estamos de aniversario un día tal que el de hoy, ¿verdad? Un 14 de marzo, pero en el 2002 vio la luz en Europa... En la primera Xbox, el primer sistema con el que Microsoft se lanzaba de cabeza al mundo de los videojuegos, un poco también movidos por lo que estaba pasando con PlayStation, y después de que hubiese ciertos escarceos con Nintendo que no terminaron de cuajar. En fin, todo aquello, hablo de la época de GameCube. Y en fin, todo aquello, como digo, dio como resultado de la primera Xbox, que llegó para sorprender un poco. Ahora, si queréis, recordamos un poquito cómo fue el tema del lanzamiento, por la expectativa que generó y por su arquitectura, ¿no? También un poco basada en PCs y demás, o en una estructura muy del tipo de compatibles, y que hubo un montón de problemas. Yo recuerdo que con la primera consola hubo ahí una historia que Microsoft tuvo que apañar. En fin, si queréis hablamos un poquito de cómo fue todo aquello y después pues de los juegos, que es evidentemente lo que ha quedado, como decía Fran, grandes juegos que no terminan de tener quizá el brillo de los de otros sistemas. Desde la nostalgia, ¿no? Y desde el punto de vista de quien lo vivió, porque aquí hay gente que en esta época creo que estaba tomando la comunión, 2000, 2001, 2002, cuando se lanzó Enrique la consola. No había nacido. Pues fíjate, en nuestro caso, y hablo en plural, pues Motenay, Fran, que lo vivimos desde el punto de vista de estar en activo, trabajando en Mary Station, pues Podéis imaginaros, es una época que la guardo con mucho, mucho cariño, mucha nostalgia. Era la entrada de un nuevo actor en escena. Y bueno, todo, si os empezáis a remontar, todo empieza con Bill Gates queriendo entrar en la sala de estar, ¿no? Era el asalto al salón, un sistema de juegos doméstico. Y bueno, a partir de ahí empezó a desarrollarse la arquitectura con nombres emblemáticos, ¿no? Jay Allard, Ed Fries o Seamus Blackley. Y bueno, y lo recuerdo con mucho cariño. Fíjate, yo creo que en el 2001, en el dos, no, en el dos, 2001, ya no sé si fue en el 2000 o en el 2001, en el E3, entré en el stand de Microsoft en una zona súper privada, y la primera demo que me hicieron con una Xbox era una X metálica. Pues imaginaos la placa y todo encajado en una carcasa pues cromada con forma de X, súper espectacular. Que bueno, después terminó siendo pues el diseño parco y bastante austero, ¿no? Que conocimos. Pero bueno, le guardo mucho cariño a toda esa carrera, a todas las incidencias que se produjeron, las presentaciones primeras en el E3, cuando se presentó finalmente el diseño de la consola, el logotipo en Londres. Fijaos si había dinero por aquel entonces, que Microsoft montó una conferencia para presentar el logo oficial de la consola en Londres, donde fue toda la prensa europea, ¿no? Y bueno, también recuerdo cuando se anunció el precio en un evento en la mansión de Cannes de Pierre Cardin, para que os hagáis una idea, la mansión de Les Bubbles, la mansión de las burbujas en francés, no sé francés, lo siento cómo se Recuerdo pronuncia. yo ese viaje, recuerdo yo ese Uf, viaje. vaya tela, aquello fue La bestial. historia, recuerdo la historia. Sí, Yo siempre no cuento fui. la historia allí con Carl Cox pinchando para mí y para nadie más, porque es que Sí, todo es sí. bestial, o sea, increíble. Y en esa mansión, que en cada burbuja, en cada habitación, había un equipo de desarrollo enseñando los juegos de lanzamiento. También recuerdo cuando en esa misma mansión se anunció 479 € como precio de lanzamiento, un precio que duró, que fue un mes. Después la Sí, consola el bajó tiempo a... que yo la comprara Sí. y ya está. Después la Pringao. consola bajó mucho de precio. No recuerdo exactamente a cuánto bajó, pero Bajo la 100 renta... euros. Bajo 100 100. euros fueron. Y se hizo una compensación con un mando y dos juegos, parece ser. Un mando y dos Sí, juegos, creo que fue. con dos juegos, a mí, por lo menos, si no Sí, recuerdo mal. correcto. Del mando de la primera versión, que era un mando bastante complicado de jugar. Pero bueno, la época, vuelvo a decir, nostálgica, mucho cariño. Ver cómo se abría un poco más y luego pues el sector, y después pues las dificultades que tuvo la máquina, el precio, el mando, los japoneses que no tenían las manos suficientes para sujetarlo, el modelo del control revisado, los títulos de la primera hornada, ¿no? Pues Dead or Alive, Munch Odyssey, bueno, el primer Halo, Combat Evolved, que Microsoft lo apartó de PC a propósito, lo compró de un desarrollo para Mac, lo apartó de PC y lo hizo exclusivo de la primera consola, ¿no? Con una Bungie pues que venía de prácticamente empezar, ¿no? Y bueno, no sé, si queréis compartir vuestras Sí. anécdotas nostálgicas y hacemos un repaso también a los juegos, porque tengo juegos ahí guardados, ¿sabes? Que no son los típicos que siempre todo el mundo dice de la consola, pero que creo que se merecen un momento de nombrarlos. Pero bueno, vamos Yo voy a primero a las emociones. decir Panzer Dragon y entonces ya te quito Ya uno. me has jodido, pues sí. Bueno, tengo que decir que cuando llegó Microsoft, hoy mismo creo que la industria de la consola de sobremesa le debe mundo a la entrada de Microsoft en el sector, porque recordemos que veníamos de un momento donde PlayStation 2, o sea, iba a hacerse el rey del mercado. Nintendo ya no estaba prácticamente. Wii llegaría mucho más lejos en otro momento, pero con GameCube no haría sombra. Desde luego, y la primera Xbox tampoco haría sombra a PlayStation, ¿eh? Las cosas como son. Pero Microsoft puso mucho dinero para meterse ahí. A mí me gustó mucho el lanzamiento de esa consola porque empezó a poner ideas. Era un PC, claramente. Además, si la abrías, era un Pentium 3, si no recuerdo mal, que había ahí dentro. En una placa base, un disco duro colocado. O sea, era un PC colocado en una caja fea, fea, fea, horrorosa, muy fea, muy fea. Pero estaba pensado para la gente. Por ejemplo, tenía conexión de red directamente, cosa que PlayStation, no sé si recordáis, teníais que comprar un módem aparte. Adaptador. Record, Sí, record, había que pincharlo sí, ahí sí, a Play sí. 2, Con había que meterlo, sí. Con el Socom. Socom. Con el Socom. Sí que es El verdad, sí. Socom, qué grande. Vale, que Sí. era El Twisted Metal terrible. también se podía jugar. Sí, correcto, tú estás metiendo, es verdad. 100 euros que valía la broma del o ciento y pico euros que valía la broma. Tarjeta de red, exactamente. Sí, ¿vale? Venía con cuatro puertos para mando, que hasta entonces lo que teníamos que hacer era comprar un accesorio extra que se llama Multitap. No sé si recordáis Multitap, esto suena, sí, ¿no? Sí, sí, para los que tenéis que queráis, no, pero Multitap pirata que vale más barato. Bueno, eso en Play, porque en PC nunca cuatro personas han estado jugando en el mismo PC, jamás. No ha ocurrido jamás. Nunca. Nunca has juntado cuatro personas en el PC jugando en tu casa. ¿Vale? Estaba pensado, traía disco duro, ¿verdad? Para guardar las partidas, contra que una memory card, que ¿cuántas veces habéis perdido alguna memory card o se os formateó alguna sin querer? Pues tenía como 15, 16. Correcto, ¿cuánto no dinero, tuve yo ¿no? problema con la memory card? Correcto, era dinero que en otra, o sea, otros te hacían gastar aparte, y de repente Microsoft parecía que estaba pensando en el usuario por primera vez, ¿no? Cuando bajó la consola de precio, que fue una patada muy grande para los que la compramos de inicio, algo espectacular que se nos regalaran dos juegos, sí, son dos juegos de mierda, claramente, pero, oye, se nos regalaron dos juegos, porque eran dos juegos de lanzamiento. No sé, fue una entrada, yo, las primeras cosas que vi con el lanzamiento de la consola y con los primeros pasos de Microsoft en el sector, dije, ostras, da la impresión como si hay una compañía que no se quiere aprovechar de que yo quiero jugar a los videojuegos, sino que no, o sea, que no lo está dando todo por sentado. Después ha cambiado mucho, ¿verdad? El tiempo, la historia, pero bueno, es igual. En aquel momento se notaba que Microsoft quería hacer, quería quedar bien. Y creo que Xbox, la primera Xbox, a pesar de que era una prima fea, fea y gorda, fea, feísima, hizo o quiso quedar muy bien y quedó muy bien con los usuarios. Oye, había ediciones especiales muy bonitas después. Hubo, recuerdo, la de inicio, Halo. La cristal, esa está muy de inicio. Yo tengo esa. Esa la tengo yo también, sí. De inicio no solamente era fea la consola, te quiero añadir esto, ¿vale? Sino de que inicio además, y ahora, dilo. Quiero decir, era muy fea, ¿vale? Pero es que además estaba abombada por la parte de arriba, de forma que no podías meter nada encima. O sea, porque no, exacto, no había punto de equilibrio en esa mierda. O sea, era imposible. O sea, y no hay trasto que pese más. Yo no, jamás he cogido una consola que pese más que la Xbox One. Es impresionante. Bueno, la One está ahí en pugna, ¿no? PlayStation 3. Bueno, puede ser de las últimas. Bueno, sí, Play 3 puede ser que pese más, sí, sí. Pero una vamos, cosa también, es tremendísimo. ¿Sí? Y vos parecía más grande y pesada, porque era muy densa. La versión de book de la Vita... Ojo, la tenía yo, madre mía. Oye, te digo una cosa, hoy en día ya, bueno, estas últimas dos generaciones, que sí, que uno va a 60 y el otro va a 30, ya en vez de 1080, 720p y tal, pero hay que tirar de lupa para encontrar diferencias técnicas entre las plataformas, tanto la generación de Play 3 y 360 como esta, así a grandes rasgos. Pero esto es algo que en las dos generaciones pasadas, Nintendo 64 era brutalmente a nivel gráfico superior a la competencia, a Play. Y yo tengo recuerdo que Xbox, o sea, le pegaba un repaso en líneas generales en la mayoría de sus juegos a lo que se veía Play 2, pero brutal. Hombre, o sea, recordemos que Play 2 tenía no, pero Play 2 tenía aquella terrible decisión que hizo de sacar la consola con solo 4 megas de vídeo, esa filosofía que decían que querían que la textura fuera directamente que fuera directamente del procesador, del DVD al procesador. A tu corazón. No pasara por... El cell. No, sí, la filosofía era aquella que el procesador con sentimiento. Que recordaréis que el Emotion Engine. Muy difícil programar para esa plataforma. ¿Por qué? Porque es que no había memoria para gestionar todas las texturas. ¿Qué pasaba? Que la gente pasaba de usar el sistema tal y como lo habían pensado y programaban usando solo 4 megas de vídeo a tomar por culo. Claro, yo me acuerdo de enchufar el primer Halo y decir, pero madre mía, pero esto cómo se ve, qué locura. Técnicamente esa consola... Sufrimos mucho port. Mucho port de PlayStation 2. De Dreamcast también, ¿eh? Que después fue al revés. Bueno, en el caso de Dead or Alive, ¿verdad? Pero, y también hubo... esa maravilla, ¿cómo se llamaba aquel juego de baile? No de baile, era un juego de Simon Dice. Era el... ¿Cómo se llamaba? El... Oh, por favor. Doy un gallifante quien se acuerde del juego, que era también un port de un... De un juego de Dreamcast. Fran, por favor, va. Sí. ¿Chuchu Rocket? El Space Channel 5, no se nos ha ido. Space Channel 5. La verdad es que Microsoft... tuvo bastante juegos exclusivos. Yo recuerdo que por aquella época daba la impresión de que iba a comprar a media industria. Yo creo que muchos aficionados estaban con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Estaban diciendo, bueno, Microsoft ya se ha adueñado del mundo del PC, lo ha monopolizado todo y ahora va a monopolizar también las consolas. Y eso parecía, porque no hacía nada más que comprar estudios, comprar juegos. De hecho, incluso se rumorea que estuvo a punto de comprar Sega después de esa hecatombe que tuvo con Dreamcast y después de convertirse en third party, y por eso también hay tantos juegos de Sega exclusivos en Xbox. La relación fue buenísima, sí. Sí, sí, de eso ya hablaremos más adelante. Oye, dos detalles. Yo por mi parte... Bueno, dale, termina. Sí, dime. No, iba a decir dos detalles. Joder, el año, tío. Termina, por favor. Venga, coordinado. No, bueno... Y ahora sí le... De puta. Lo que iba a decir al final es que aunque yo vi los toros desde la barrera con esta Xbox, desde luego lo sentí porque me perdí muchos de estos títulos exclusivos, sobre todo los que también salían en PC, que quizás tener un hardware tan parecido salía en Xbox, pero no en otra consola, ¿no? Y tampoco tenía yo ahí un PC para jugar en esa época. Y vamos, para mí una muy buena consola, una consola histórica. Sobre, ¿cómo lo tuvo de complicado esta máquina? La reacción inicial fue bastante leonina hacia ella, ¿no? No solo en Japón, también en Occidente, pues imaginaos que Microsoft si fuera a hacer hueco con una consola y demás, pues provocó las primeras, las más violentas fanboy wars que recuerdo. Y por otro lado, el tema o el caballo de batalla de Japón, ¿no? Donde nunca... Lo de Japón, Nacho, eso fue un donde muerto. Fue mofa y fue, bueno, de verdad, o sea, unas ventas ridículas, Microsoft Japón estrellándose contra un muro, unas cifras terribles y una foto que resume perfectamente la situación de la consola en Japón, y se acordará Fran, dos japoneses en una tienda, en un escaparate, mirando la consola y riéndose, descojonándose. O sea, creo que esa foto no recuerdo quién la hizo, pero es que queda grabado porque... Era una consola que a los niños japoneses les regalaban a los que suspendían, ¿no? Como castigo. Correcto. Vas a tener que jugar a esto, ¿no? Era enormemente grande, era muy grande. No es que había en la casa, decían. Y el mando no me digas. El mando creo que en Japón el mando lo cambiaron, directamente lo cambiaron el S, ¿no? Para, sí. Sí, lo cambiaron para el mercado japonés y vamos, ahí ya sí que la fastidiaron del todo. Dijeron aquello de que los japoneses la tienen más pequeña y ahí ya fue. No, cuando pero luego lo cambiaron aquí en Occidente. El mando era una pasada. El original fue más feo. Con el mando que ha sido con el único mando, el original, con el que yo después de una sesión de juego se me han agarrotado los dedos, o sea, tenía como los pulgares, o sea, no decir, ostras, estumecido. Gangrena. Sí, o sea, no, algo no funciona bien aquí, ¿no? Pero lo cambiaron, afortunadamente. Bueno, todo esto a nivel de máquina. Fran, sí, di lo que quieras y ya empezamos a hablar de títulos, que... Yo guardé buen recuerdo de él, va. De hecho, voy a hablar de títulos. Yo quiero la historia de la creación de Xbox y cómo se forjó y tal está muy bien documentada. Hay sobre todo un libro que prácticamente cuenta, hecho por un periodista, que cuenta toda la historia con detalle. Y yo quiero un poco, honrar, por así decirlo, la figura de Ed Fries, porque es una persona que era una persona apasionada del videojuego. Muchas veces te cuentas directivo que no son jugones, algunos saben más, algunos saben menos, otros tienen diferentes focos, pero Ed Fries era una persona apasionada del videojuego que admiraba a la gente de la industria. Bueno, acabó llevando un estudio, lo que hizo, se piró de Xbox y se metió con Capcom, me parece que fue a hacer un proyecto, no me acuerdo cómo era el juego este que parecía Rocketeer, ¿sabes? Este tío que iba con el jetpack volando, ahora lo busco, me documento. Vale. Sí, no, creo que es el Dark... Bueno, da igual. Dark Void. Vale. Buah. Pues, y esta persona... Y lo que hizo, prácticamente lo que fue armar la librería de Xbox, lo hizo él. Y de a él le debemos, por ejemplo, cosas como la compra de Rare. No nos olvidemos que nos dio un juego que para mí bastante incomprendido. Yo creo que es un juego la bastante mejor de lo... de Rare. Sí, pero todo bueno. Todo lo de Rare ha sido bastante incomprensible, sí. Ha sido, pero en ese momento parecía buena idea. Además, lo anunciaron, sí. lo anunciaron en Sevilla. Sí, se lo anuncié. Esto fue justo en Sevilla, sí, ahí sí, en la casa de Enrique. Estaba Enrique ahí en Triana y estaba feliz diciendo que habían comprado Rare, sí. Sí, era un estudio que le venía muy bien porque podía enfocar un juego que podía hacer juegos que realmente no tenían para infantil, para un público más, más universal, digamos, y tuvieron un juego que es Grab Them by the Ghoulies, que estaba muy bien, tenía cosas muy originales y era un juego muy, muy estilo Rare clásico. Pero la verdad es que fue bastante, pasó bastante desapercibido. Y luego, pues, una serie... desapercibido, dicho, ¿eh? Sí, bastante. Y grave. Tiene cosas buenas, tiene cosas muy buenas, lo digo. El Conquer, por ejemplo, ese, digamos, esa conversión del Conquer. ¿Cómo que Conquer? O Conquer, o... Pero fijaos las cosas que hizo. Es decir, por ejemplo, Bizarre, con el Project Gotham. Juegazo, unos gráficos fantásticos y una manera Forza de aprovechar la consola. Bueno, eso sería más tarde, me parece. Forza fue ya entre 60, sí. Sí, es verdad, no, que Project Gotham. La primera. Project Gotham. No, Project Gotham hizo. Era una secuela de Metroid. Era Bizarre Creations, que era un juego que era secuela de otro, además de Dreamcast. De Dreamcast, justo. De Metropolis y Razer, creo. Me estás haciendo desubicarme, ¿no? El primer Forza de la primera Xbox, coño. Sí, salió en Xbox 1, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí. El segundo es de 360. Vale, correcto. Estaba pensando en Project Gotham. Luego, por ejemplo, el tema de Bungie. Fíjate la visión que tuvieron de decir, esta gente que hacía juegos para Mac, que hicieron Marathon, que hicieron el shooter por antonomasia en Mac, que no lo conocía nadie más que no fuera de la escena de Mac. Fíjate la visión que tuvieron de decir, este juego era un juego de estrategia, además. Sí. Era un juego de estrategia. De hecho, recuerdo que Halo se presentó en una conferencia de Apple, lo presentó Steve Jobs, es muy fuerte. Sí, se lo mandaron a Apple. De todos modos, perdóname un segundo, es increíble. O sea, Fran ha estado hablando durante 2 minutos y no hablando de juegos de Xbox y no ha mencionado a Star Wars Caballeros de la Antigua República. Yo ahí lo dejo. Ya me lo ha pisado. Dices esto y tienes que decir Jade Empire también, si, claro. Si no puedo terminar, es que eso vino después de Fran. Voy yo, tranquilo. Has dicho Project Gotham, que a ti es un juego de coches que ni que no has tocado en tu vida. Ni te va ni te viene de nada. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo jugaba mucho a Project Gotham Racing. A mí me encantan los juegos de construcción arcade. Lo que me gusta son los simuladores, pero yo lo tenía. O Burnout, estas mierdas que dices, vale, está bien. ¿No retratado. Star Wars Caballeros de la Antigua República. Sí, sí. No sé si es Fran. A ver. Y Jedi Knight, qué bueno. Caballeros de la República no lo he mencionado porque es muy posterior. Yo espero tu carnet Xboxer retirado. Exactamente. No, de Mary. En mi mesa lo espero mañana por la mañana. Pues no, va a ser que no. Hubo dos, ¿eh? Hubo dos, Fran. Es que esto, y no has citado ni el uno ni el otro. Y que lo diga Mote. O sea, es que, claro, ahora las nuevas generaciones ven Mass Effect y, Mass Effect. Yo repito, cada vez que sale el nombre de esta saga, digo, todo el mundo que adora Mass Effect, yo entiendo que es que no jugó a lo que era Caballeros de la Antigua República, porque es que, vamos, yo... Qué maravilla, Albert, qué maravilla. Qué maldita maravilla de RPG. Y lo comparas con... A mí, esta es la opinión personal. Lo comparas con lo que hace BioWare hoy en día y... Vamos, en fin, es que me echo a llorar. El punto de comparación. Yo siempre digo... En el primer E3 que estuve yo con Nacho, me acuerdo que el Mass Effect que me enseñaron a puerta cerrada, que era un prototipo, era tal cual el Mass Effect que conocemos a nivel de ambientación y demás, pero con un sistema de juego muy, muy similar a lo que había sido Caballeros de la Antigua República. Y yo me quedé rotísimo. Es que el primer Mass Effect es así. No, yo te digo de una versión muy, muy prematura que me enseñaron a mí, en plan, estamos haciendo esto. Digo, Dios, cómo mola. Y luego desapareció del mapa, obviamente, y cuando se enseñó en público dije, esto no lo habéis cambiado, esto es otra cosa. Pero volviendo al tema, Caballeros de la Antigua República, brutal. Y me vais a dejar a colación de lo que pasó la semana pasada, yo, el título al que más cariño le guardo de la primera Xbox, es Fable. O sea, a mí Fable... Te lo digo en serio. Sé que son los fallos, sé que no cumplió lo que prometió, sé que tal, pero juego más emblemático y juego más carismático que Fable... Con una personalidad tremenda. Es que tiene un carisma ese juego. Siempre me pareció sobrevalorado, lo siento. Joder. Tú dirás. Pero si hablamos de Xbox, yo lo siento, pero es que tenemos que hablar del rey absoluto de la acción, que es Ninja Gaiden. O sea, es un titulazo que 10 años después Bayonetta 2 se le acerca, pero ya está. Un juego que con la versión Black se coronó y que, bueno, básicamente es el juego que le da de hostias a Dante, al tío ese calvito de God of War y a todos esos. A nosotros nos humilló de Ninja Gaiden. Un juego imprescindible que además, si tú tenías la Xbox 360 por VGA, lo podías jugar a 720 en Xbox 360. Yo creo que ese título es el gran referente de Xbox. También era brutal a nivel visual. Y junto a él me quedaría con Oddworld, Stranger World, que es un juego que yo me acuerdo que no entendía demasiado porque estaba totalmente en inglés, no había casi subtítulos y encima hablaban con jergas chungas. Pero es que era acción súper divertida y es un juego que cada vez que ha salido una versión HD lo he tenido que comprar de manera obsesiva porque es que, la es vita, que me marcó la mucho, la verdad. Sí, sí. Pues a ver, si me dejáis, yo quería hacer un repaso. A ver, ahora que dice Salva Stranger's Wrath, antes de esto ahí ya Oddworld estaba con Electronic Arts como publisher, que acabarían muy muy mal, pero antes Oddworld firmó con Microsoft para Manch Odyssey, que fue título de lanzamiento que tuvo mucha mucha promoción. Se quedó un poco a medias el paso allá a 3D de la saga, protagonista nuevo, aunque estaba ahí Abe de secundario. Mucho cariño a la saga y tuve la ocasión de estar en el estudio allí en Oddworld Inhabitants y de ver cómo trabaja esta gente y son artistas que, bueno, nos alegramos tremendamente que vuelvan, aunque Relaño parece que va a ser un remake con añadidos de Abe's Exodus, de la segunda entrega. Veremos a ver cómo, pues vaya, cómo acaba. Hombre. Todavía siguen con los remakes, pero bueno, a ver si siguen adelante. The Rare Conquer Live and Reloaded, o sea, es la irreverencia pura, creo que es el clímax y creo que es lo que era Conquer antes de que Microsoft ya con esta Rare infantil y descafeinada lo terminase de destruir en el, lo vimos hace unas semanas, ¿no? Con el rediseño. Y sobre todo me quedo con los juegos que llegaron en Japón. Fijaos la pasta que metió Microsoft en intentar romper el muro japonés, fue imposible, pero tuvimos títulos muy buenos, ¿sale? El Panzer Dragon Horta es que se me pongo ojitos y me vienen escalofríos de lo bueno que es el juego para ser un shooter sobre raíles, ya sabéis, con lo que quedaba el Team Andromeda y una jugabilidad tremenda para ser eso, shooter sobre raíles. A partir de ahí creo que eso es el clímax de los shooters sobre raíles. Diseño de personajes increíble, una estética bestial, buen gusto, buen guión, banda sonora imprescindible. Nada, si un juego merece la pena de los que salieron desde Japón, este. También Jet Set Radio Future, la secuela de Jet Green Radio, de Dreamcast. Y todos los que seáis ultra fans de Dark Souls, Demon Souls, pues From Software hizo un juego para la primera Xbox que se llamaba Otogi, que me pareció un juegazo, sí, muy muy escondido, pero que era de la época de cuando From Software hacía los Tenchus tan jodidos, ¿os acordáis? No, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues igual, de otro juego. Hizo dos Tenchus. Ah, no, dos Otogis, creo que tres, ¿no? Me parece. Seguramente el juego, Otogi, creo que es el juego de esa generación, quizá uno de los juegos más bestias gráficamente que podemos encontrar. Sí. Era espectacular. Uno que... Y bueno, espérate, y termino ya con los juegos que en la línea de Mass Effect, de Caballeros de la Antigua República, de estos ports de los que se benefició Xbox, hay un juego del Call of Cthulhu, se llama Dark Corners of the Heart, o The Hearth, que es buenísimo como representación del universo de Cthulhu y que también pasó desapercibido y que me parece juegazo, está en PC también, pero a ver, no es gráficamente, bueno, es de las limitaciones de la época o pues, jugablemente muy tosco, pero como representación del universo Cthulhu creo que es de lo mejor que ha habido, ¿eh? Es sorprendente que todavía no hayáis dicho a nadie Shenmue 2, o sea, realmente Shenmue, bueno, yo lo tengo en casa, yo estaba pensando en Xbox, sale el post a decir Shenmue. Sí, yo también estaba pensado a ver qué realmente olvidable puedo decir. No, pero yo realmente nunca tuve la consola. En su momento no me la pude comprar pero esta Navidad me hice con ella, me hice con los dos KOTOR, me hice con el Shenmue y bueno, ya tenía los Halos. Y la verdad es que, bueno, es un port muy decente, a mí me gustó mucho y yo creo que es un buen lugar donde jugarlo y no caer en la especulación. Sí. Ahí Juan me dirá, seguramente me dará razón, pues puedes encontrar el juego fácilmente por un buen precio y disfrutarlo muy, pero, muy bien. Pero Alfonso, esto es un port de Dreamcast, esto no vale. A mí se me bueno, hizo, pero es un a mí se me hizo, no, vale, difícil, ¿eh? Escúchame, otro... a mí se me hizo muy difícil jugar a Shenmue en Xbox, ¿eh? O sea, lo vi muy tosco, muy pesado el control, bueno, no lo vi nada, es imposible jugar nada optimizado y tal, ¿no? Yo voy a tirar dos títulos porque quiero. Uno, porque me impresionó mucho en su momento, lo jugué en Xbox y le dediqué muchísimas horas, un juego de conducción que fue Burnout, la serie Burnout en general, creo que tuvo tres o cuatro, ¿no? Salieron más o menos, tres Burnout salieron en Xbox. ¿Tres? Sí, bueno, creo que tres. Y después uno de tenis, que a mí me impresionó en su momento, se llama Top Spin. ¡Hombre! Que en esa época, pues, digamos... ¿Eras campeón del mundo tú de eso? No, eso no, ojalá. Pero no, Top Spin era un juego que se nos daba bastante bien, pero era un juego más denso de lo que estábamos acostumbrados a ver en el momento que... Convierto sí, tenis. Correcto. Y por fin un juego que, digamos, trabajaba el tenis de una forma un poco más... digamos, un poco menos arcade y un poco más de simulación. Top Spin fue un buen juego de tenis. Oye, el juego por el que yo más me arrepentí de no tener una Xbox en su momento, y aunque también es una conversión, pero bueno, sin duda, Street Fighter 3. Salió una edición especial con motivo del 15 aniversario de la saga junto a Hyper Street Fighter 2, que era, digamos, otro refrito más, ¿no?, de Street Fighter 2. Pero resulta que aquí en Europa la versión de Xbox estuvo en exclusiva, se quedó en exclusiva el Street Fighter 3 Zero Strike, y vamos, yo me quedé chafado porque estaba eso deseando... ¿Eso salió en Xbox? Sí, en Xbox salió. Vamos, yo me quedé chafado porque estaba deseando jugar a ese juego. Por aquella época todavía no se podía emular bien y vamos, aquí en Europa, ya te digo, fue exclusiva de la versión Xbox. En Estados Unidos creo que sí, que salió tanto para PS2 como para Xbox, pero aquí no. Y vamos, y el siguiente, sin duda... ¿Seguro que salió eso en yo Xbox? Yo creo que no. Yo lo tengo yo, precisamente. No, yo lo tengo ahí en la vitrina. Voy a el único el juego Xbox, original seguro. Del equipo que tengo, sí. Yo recuerdo... Se llama Street Fighter Anniversary Collection o algo así. Eso sí. Yo lo recuerdo, Street Fighter Anniversary Collection. Eso sí lo recuerdo, sí, pero, sí. Pero yeah, como Street Fighter 3... Eso que incluía Street Fighter 3, Zero Strike y también el Hyper Street Fighter 2. Vale, la portada, claro, la portada guapísima esa que salen todos mirando con Ryu en el centro mirando, sí, correcto, sí. Además vale, era la época del Capcom versus SNK 2, que ahí también estaba y era un pepinaco ese también. Juego y oye, otro, el Elder Scrolls 3, el Morrowind, que para muchos sigue siendo el mejor juego de la saga y también estuvo, digamos, en lo que es en consola, en Xbox de forma exclusiva. Solo para mí, para Fran y para Santiago Lamelo. Venga, Albert, algunos mensajitos antes de que nos vayamos a los audios. Pues decían por aquí, recordaba la gente que Jade Empire, Carlos Forgado decía que Jade Empire le quedaron un 9,9 en IGN. No me acuerdo yo de eso. Castolo dice, manda narices, que lo que motivó de Microsoft con Xbox era evitar el monopolio de Sony. Y lo dice Microsoft. Okenshit dice, pues yo creo que Xbox ha hecho más daño a la industria que beneficio. Periféricos malos, compra de estudios y hundirlos, etcétera. Pues en esa época no creo que fuera así, ni mucho menos con Rare. Creo que lo mejor de Rare nos vino en esa época. Y bueno, hablando de periféricos, hemos dejado Steel Battalion, que aquello sí que era como tener un grande Titanfall en y nunca casa. Mejor dicho. Sí que era grande. Joa, qué bueno. Alfonso, ya apúntalo para comprarlo aquello. Vale. Decía el Trono Nocturno que la primera Xbox tuvo una hemorragia que no había. Dice, el Obi-Wan es el principio del fin de LucasArts. Dice, otro exclusivo robado a PC. Hombre, pero luego tuvo unos juegos buenísimos de Star Wars, ya hemos dicho los de Caballero de la Antigua República, además los dos últimos Jedi Knight, o sea que la saga estuvo ahí, tuvo buena presencia al final. Dice el Carlos Forgado también, que dice, yo le zumbé horas al Soul Calibur 2 en Xbox 1 a lo bestia. Sí, pero estamos de acuerdo con que era la peor versión. De personaje exclusivo. Era la peor versión porque tenía el peor personaje. No, el peor personaje era Heihachi, era la de Play 2, tío. Sí, ese sí. Eso era el cáncer. O sea, la de la japonesa de GameCube que tenía Link, que lo tengo en casa, que creo que lo compró Fran, o al revés, coño, no, al revés, lo tienes tú el mío, ahora que pienso, Fran. ¿El cuál? Tienes tú mi... A ti te roban los Soul Calibur. Soul Calibur, ¿sí? Tienes mi Soul Calibur de otro. De GameCube. No, Nacho. Al revés, sí, yo tengo el tuyo. ¿Quién eres? Yo lo tengo, pero me lo diste por algo. Ah, pues ¿cómo es el mío? Se lo regalaste. Tuyo, sí, pero me lo diste o me lo cambiaste por algo. No me acuerdo. Tú acabas por algo, dice. Se lo llevó a tu marido. Pues perdona, pero la mejor versión de Soul Calibur 2 era la de Xbox con Spawn, que era el más chetado de todo. Spawn era el mejor. Decía por aquí Seth Gramonde que Xbox fue la que le quitó el mochuelo de demonio a Microsoft que tenían en la época de los Windows 9. Bueno, 9X, 895. 90 ahí. Y por último, mensajito que me he guardado para el final para Mote, dice, el turno nocturno, dice, ¿nunca has visto a cuatro personas jugando en un PC? ¿Es que nunca habéis jugado al Worms? Es la única forma. Cuando he mencionado Worms, ¿vale? Porque Worms es un juego al que le tengo muchísimo cariño, es verdad que yo he reunido cuatro personas jugando en un PC, me refería a que nunca han jugado cuatro personas a la vez en un PC, porque el Worms es un juego por turnos, entonces puedes meter hasta 45 personas jugando en un PC si quieres, hacen cola en tu habitación o en tu casa y pueden jugar los que quieras, pero a la vez... ¿O no habéis jugado nunca los que jugabais antes al Spectrum y al MSX y habíais juegos a dobles cuando jugabais con OPQA y se juntaba un amigo? Claro, que uno dos. Jugaba QA, RT y el otro con las manos en Y, H, OP. Era imposible. O sea, no se puede. No se podía. El PC no estaba pensado para jugar varias personas a la vez. Bueno, hasta aquí. Espero, esto ya es a nivel personal, que después de este reportaje a la primera Xbox le caigamos mejor al innombrable. ¿Eh? ¡Acho! Bueno, pues dadas las horas que son, vamos a espera, seguir ¿qué hacemos? ¿Zumbando o qué hacemos? No sé lo que tú digas, tío. Yo ya me iba, casi. Venga, Seri, dale al play. Dale a los audios, claro. Venga, que sí. Vamos. Micro abierto. Hola, soy la panza de siempre. Oye, me alegro que os tomase ya bien el mensaje la semana pasada, porque cuando lo envié estaba yo pensando, joder, con el minuto y medio que tengo parece que ha llovido aquí una lluvia de puñaladas, porque me ha mandado cierto youtuber calvo y no era eso, o sea, fue con buena intención. ¿Chus? Yo os quería proponer un tema. Hace poco me pasé el Assassin's Creed 4 y me ocurrió una cosa curiosa. Objetivamente, cuando lo terminé dije, joder, qué malo es. El combate es muy malo, la historia está mal hilada, aprovechan poco los personajes, la optimización en PC es malísima. Pero le eché 32 horas. Es que me lo pasé genial jugando. Me apetecía cuando encendí el ordenador ponerme. Y en cambio hace otro tiempo pues terminé el Mark of the Ninja y me ocurrió justo lo contrario. Oye, qué buen diseño de niveles, variedad de gaches, un sonido muy bien tal. Pero me dio una pereza y a mí que me gusta el género sigilo y la plataforma 2D. Terminármelo es que me tuve que obligar un poco y os quería preguntar precisamente por eso. ¿Qué juego pensáis que objetivamente merece más de un 8, es un buen juego, pero es que cuando quisisteis poneros os daba mucha pereza pese a que era un género que os gustaba? Y justo lo contrario, ¿qué juego decís? Joder, es que más de un 7 duele. Pero oye, que lo habéis jugado a gusto. Y nada, os mando un fuerte abrazo a todos, pagales. Oye, por cierto, Salva, ¿la criatura cómo se llama? Enhorabuena por la paternidad, muchacho. ¡Venga, hasta luego! ¡Qué rápido habla! Saludos, amigos del Meri Podcast. Es un honor estar en vuestra compañía una noche más, y hoy quiero hablar de lo poco unida que está la comunidad gamer. Y es que imaginaros ir al cine a ver una película y que te pongan solo una parte, o que estuviera totalmente en inglés o subtitulada al castellano. ¿Quién iría al cine, verdad? Bueno, pues esto es lo que ocurre cada día en la industria del videojuego. Si títulos como Hitman o Street Fighter V vendieran un 10% de lo que tienen previsto, quizá el siguiente juego lo lanzarían completo. O pensad en títulos como Star Ocean, si casi no vendieran en países de habla hispana. El siguiente capítulo probablemente estaría traducido al castellano desde el primer día. ¿Todo esto en qué se resume? Tan simple como que algunas compañías van en busca del beneficio rápido con el mínimo coste posible, rozando la falta de respeto al jugador. Y eso es lo que no debemos permitir. Y es que o nos unimos todos y dejamos de pasar por el aro, o esto tiene muy mala pinta y cada día va a peor. ¿Qué opináis vosotros respecto a la tendencia de la industria del videojuego últimamente? Un abrazo de parte del amiguete Zafiro. 7:10. Buenas, soy Chete Castro en el foro y hoy quería hacer un comentario sobre el último tema que estáis tratando la última semana sobre el camino donde va Xbox y todo el tema este de cancelaciones de juegos, cierre de estudios, exclusividades. Aunque hay gente que dice que Xbox va bien, que estas decisiones no tienen por qué afectarle, etcétera, sin embargo, yo opino lo contrario. Yo creo que ahora pienso en comprarme una consola de nueva generación y digo, ¿qué me compro? Una Xbox que no sé qué juegos van a salir porque los que sabía que iban a sacar los cancelan. Los juegos que son exclusivos me los podría jugar en PC. Pues para eso me compro una Sony, que además es una PlayStation 4 que funciona mejor, es más potente y tiene el contenido exclusivo mejor. Y si quiero algo concreto ya lo buscaré en un PC. No sé, yo de verdad creo que además con el pésimo arranque que tuvo, con el tema de Kinect, etcétera, en esta generación de verdad creo que Microsoft con Xbox lo que está haciendo es enterrarla. Bueno, no sé, ¿opináis lo mismo que yo o no? Venga, un saludo. Venga, empezamos con la panza metalera, habitual. Bueno, lo han sido todos, ¿eh? Han sido clásicos en el audio de clásico básico. Clásicos básicos, los 40 principales. Dice que, bueno, por resumirlo mucho, ¿no? Que qué juego de los que objetivamente nos parecían tenían que tener una buena nota nos ha dado pereza jugar y al revés. ¿Cuáles de los que en principio salieron un poco más, bueno, justitos, al final nos han pegado un gran enganchón y nos han parecido que están muy, pues muy, muy potables? Buah. XCOM. Yo no XCOM, sé qué injusto, qué injusto. No, que yo lo entiendo, que yo lo entiendo, pero es un género que a mí no me llama, a mí todo lo de por turnos me da pereza ya solo de planteármelo, y sé que tiene que ser un auténtico jugador, o sea, no he visto yo tanta unanimidad en tanto por usuarios como por prensa y tal, pero cada vez que digo, venga va, cómpralo y juega, me da pereza. Júgalo, Albert, que te lo vas a pasar bien, está bien hecho, es un juego que está bien hecho. Veremos a ver cuando termine con Division y Black Desert si mirarás, me engancho de una vez. No terminarás esto, no terminas. Claro, es que... A mí me pasaba algo parecido a ti, Albert, con los juegos de estrategia por turno, hasta que pillé el primer Advance Wars en Game Boy Advance, y desde entonces ese género es que para mí es uno de los mejores. Ese juego consiguió engancharme como no lo había dicho ninguno en años. Venga, Zafiro nos ponía un poco, ¿cómo decir? Lanzaba una proclama, ¿no? Que nos unamos, porque dice que sí, los jugadores, los usuarios, ¿no? No comprasen los juegos como se compran en masa, pues la gente, las empresas no tendrían, no estarían haciendo lo que hacen con respecto a traducciones, lanzarlo por partes y demás. Es bonito, ¿no? Quiero decir, tiene ideas bonitas. Y ¿cómo podemos? Creo que bueno. está bien, ¿no? En el mundo del papel cuché y tal, y en el siguiente. No, a ver, no es solo, o sea, obviamente todos pensamos igual que tú, y yo aquí lo he defendido muchas veces, pero ya no es solo el unirse y tal, o sea, se basa en que cada uno, particularmente, se dejen de apoyar políticas, como por ejemplo, una más de las que tú decías, pues una política totalmente que destroza el mundo de los videojuegos como lo entendemos hoy en día, es que la gente sigue reservando juegos. Y la gente sigue reservando juegos. O sea, la gente sigue reservando juegos en digital, como si se fueran a acabar, como si te los fueran a quitar. Claro, no, es verdad. Lo grande de las reflexiones, cojonuda, ¿eh? No, es verdad. La gente reserva en digital, ¿y qué pasa? Las compañías aseguran una cantidad de ventas, incluso antes de saber si el juego es bueno o no, ¿cómo? Haciendo que tal skin o tal nivel sea exclusivo de una reserva. Si seguimos así, es que no va a haber manera de comprarse un juego que no esté completo sin antes pasar por caja, sin saber siquiera si eso nos va a gustar o no, sin tener un análisis. Sí. Es de verdad, es terrible, y eso podemos contribuir todos. Dejad de reservar, que no se agotan, que lo de Steam no se agota. Sé que tenemos mucho vicio y eso no puede ser. Además, por pura lógica, deberíais comprar el juego o cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología en general, ¿vale? El segundo antes de necesitarlo de verdad. Porque correcto. El precio, ¿no? Siempre va a ser fluctúa. Más bajo. Correcto. Pero generalmente con la tecnología siempre fluctúa hacia abajo. Siempre va a ser más bajo cuanto más tarde. O sea, el negocio de Steam es que ellos compran mucho perdón, compra mucho, compran siempre en el último momento. Por eso tienen muy buenas ofertas en un momento dado, que es cuando consiguen grandes paquetes de descuento para un juego determinado, pero son muy caros de salida porque, evidentemente, pues compran al mismo precio que todo el mundo. O sea, compradlo en el último momento, no compréis por antes. No, lo compro ahora y así eso dentro de 3 semanas ya lo juego. Espérate 3 semanas. Igual dentro de 3 semanas... No iba a decir te has muerto, no sé, pero no. Joder, no. Te has quedado incapacitado, sí. Te has quedado incapacitado y no puedes jugar, ¿entiendes? O sea, espérate. Muy bien. Bueno, y nada, Chete Castro, después de la reflexión que hicimos a raíz de lo de Lionhead y demás, en fin, cierres de estudios, ya sabemos cómo empezó su andadura One, en fin, hablaba un poquito de todo eso. Él dice que ve bastante, bastante claro lo que haría si tuviese que decidirse ahora por una de las dos máquinas, PS4 o One, y que cree que no se le ha hecho ningún favor a la consola con todo esto. Yo creo, hablando antes de lo de Xbox, era muy interesante porque, claro, entraba una nueva compañía, se creaba una nueva consola. Como decía Mote, pues ya no tenías el multitap, ya no tenías el adaptador de red y da bastante miedo. O sea, da bastante miedo que PlayStation se quede sola y pueda hacer lo que le dé la gana, porque realmente creo que es interesante. Y hablando de Xbox One, yo realmente, seguramente sea porque me compré el mando Elite y le estoy sacando mucho partido, pero es cuando más estoy jugando ahora Xbox One, que parece que es el momento en el que está más bajo, y sigue siendo una buena máquina. O sea, sí es cierto que tienen menos motivos para comprarla a lo mejor que una Play 4, pero no deja de ser una buena máquina y no deja de vender bien todavía. Hombre, Sony ya estuvo, digamos, sola, entre comillas, una generación, porque la generación de PS2 es que barrió completamente el suelo con sus rivales, tanto con Xbox como con GameCube, así que iba a ser una situación más o menos parecida a la de aquellos años. Sí, pero ¿qué hubiera sido de Play 3 si no hubiera estado Xbox 360? ¿O qué hubiera hecho Sony en aquel momento si no hubiera estado esa competencia tan bestial que tenía con Microsoft? Yo creo que viene bien. La competencia siempre viene bien para que nadie se duerma a laureles. Igual no se hubiese podido permitir titulares como nosotros venderíamos 10 millones de consolas sin ni tan siquiera hacer ningún juego, como hicieron con PlayStation 3. O la nueva generación empezará cuando nosotros lo digamos. Y al precio que queramos nosotros. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que lo vamos a dejar y nos vamos a ir despidiendo. Amiguetes que escucháis el podcast, está muy bien que tengamos siempre las mismas voces. Yo agradezco un montón a los habituales que estén ahí, son fieles y eso está bien. Pero queremos también que participéis los demás, ¿no? ¿Qué, Albert? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes aquí tus coleguitas y filtras un poco el tema? ¿Cómo va esto? No, esto lo lleva ya Sergi. ¿Qué es Sergi? Solo me dejas ahora, que es la voz de los oyentes, decir una cosa solo. Quiero retirar lo dicho. La semana pasada os llamé a vosotros traidores y cómplices. Retiro lo dicho. Ay, qué bonito te ha quedado eso, Álvaro. 8 de 10. Vámonos. En fin, nada, está bien acabar con unas risas y pasarlo bien, aunque sean las tantas, y estemos ya un poco echando el resto. Nacho, la semana que viene volvemos, es casi Semana Santa, todavía estaremos por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí. Nos iremos, cuando las fechas del calendario sean festivos. De hecho, hay un lunes que creo que es Pascua, lunes de Pascua, ¿no? Que es mitad de mitad, a ver cómo lo hacemos. Festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana en algunas regiones y en otras no. Así que a ver, hay que ver naciones, qué hacemos. Naciones, se llama Naciones. Ok, perdón. Bueno, pues nada, mientras tanto, ahí seguiremos, van saliendo cositas. Por cierto, nos hemos dejado ahí en el tintero el tema de Pokken Tournament, ¿no? El juego de lucha de los Paragon. De Paragon, ¿no? Y también nos hemos dejado a este también, cierto. No da tiempo para todo, nos hemos liado ahí con la nostalgia de la primera Xbox y mira cómo hemos terminado. En fin, gracias a todos por escucharnos en directo, también a los que lo hacéis en diferido, y un abrazo. Chao, chao. Un abrazo grande, otro para ti, Mote. Ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Buena suerte en la grieta de Invocador y que tengáis una feliz semana. Hasta luego, Fran. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y con los que nos están escuchando. Y nada, cuidad mucho y hasta la semana que viene. Un abrazo, Enrique. Nada, hasta la semana que viene, y simplemente decir que hay un compañero oyente que parece que se ha indignado un poco, le nos ha dejado un comentario por un chiste que se hizo sobre los andaluces. No sé si fui yo el que hizo un chiste la semana pasada sobre el tema de la siesta. Compañero, soy andaluz, soy sevillano. No se te nota que sí. Y me lo tomo un poco con humor, así que si te ofendí un poco el chiste, lo siento mucho. Eso lo arreglamos en la feria tomándonos un rebojito. Hasta la semana que viene. Y me gusta la siesta más que un tonto en lápiz y no soy de allí, o sea que tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Las cosas son... Hay que tomárselas con humor, efectivamente. Relaño, tú que de andaluz tienes poco también, una hora. yo nada más. Además que no se me nota, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy a jugar a Street Fighter V, que al final, oye, al final me va a acabar gustando y todo el juego. Invítame. No, sí. Es fácil ganarle. Te quita las ganas. Hazme caso. Invitadme, tío, no me ganáis. O sea, no me ganáis, no me dejáis jugar, cabrones. ¿Cómo tanto decía el subconsciente? Yo que tengo... Si no me ganáis, basura. Si no me ganáis. Peasants, ¿sabes? Hasta luego, Alfonso. Yo, Nacho, si quieres, te invito al UFC 2, a ver si tienes valor a salir allá al octógono. Pasa porque... como McGregor. Sí, me he hecho un personaje, soy igual que McGregor, de hecho, ¿sabes? Soy igual. Pero bueno, muy, muy guapo el juego. Así que nada, venga, chicos, hasta la semana que viene. Hey, hasta luego, Salva. Un abrazo. Sergi, ¿cómo vas? ¿Bien todo o qué? Venga, sí, para dormir ya. Venga, te escucho la semana que viene. Cagar, está deseando decirlo. Venga, luego vámonos. Pues nada, nos vemos el lunes que viene. Desde aquí también un saludo a todos los que nos escucháis ahora, a los que nos escucharéis mañana, a los que no nos escucháis. Y a los que nos escuchan también, a esos, hay que saludarlos, sobre todo. Y al que no nos escucha, pero sí nos escucha. También un fuerte saludo para él. No, en serio, le queremos un poco. Escuchamos el lunes que viene. En fin. Al final voy a saltar. Si yo me momento... falta un minuto. 30 segundos espérate, y venga, muérdete la lengua. Venga, va, me mordo la lengua. Va. Cuidado con el veneno. Cuidado con el veneno de mordértela, ¿eh? Vámonos corriendo y agradeciéndoos, como siempre, la presencia con la que nos obsequiáis cada semana desde hace. Madre de Dios, es que ni me acuerdo, ya me pongo a pensarlo. Y me siento muy viejo, pero muy afortunado. Qué bonito. Vámonos corriendo. Hasta la semana que viene. Adiós.